Volvimos y seguimos haciendo Nendo Dango, el programa del Foro de Ambientalistas Junín, por acá por Mestiza Radio en 101.7 y por mestiza.org. ¿Qué era lo que pasaba, por si alguno vino medio descolgado y no sabía cuál era el tema y lo quiere escuchar en algún formato? No quiero dar... Escuchábamos a Javier Orellano. A Javier Orellano, el artista local, sí. Bien, seguimos. Y dijimos que el otro tema que íbamos a referirnos era el disparate este que estamos viviendo. O sea, vamos de bloque en bloque y de disparate en disparate, realmente. Hablábamos recién del agua, ahora hablamos del fuego. Y al principio hablábamos de las abejas. Pero lo que está pasando en la Amazonia brasileña es espantoso, en verdad. Es muy triste. Es impresionante que, como decía Trinidad hace un ratito, el pulmón del planeta, ¿no? Sí, están matando... Se está quemando. Nuestro pulmón, sí. Con no, todo lo que eso implica. Nos estamos autodestruyendo, como hablábamos. Sí, sin duda alguna. Y se echan culpas unos a otros, ¿eh? ¿No, Diego? Ah, yo te decía hoy que es una cuestión política, ¿no? Sí, todo. Está todo atravesado político, por... Sí, en este caso, ¿no? Porque muy fuertemente políticamente el tema de los incendios. Yo leía, no lo puedo creer, el Día del Fuego, ¿no? Salieron a prender fuego al Amazonas. Se crearon no sé cuántos focos en un día de incendio. Sí, había como 7.000 focos, una cosa es un disparate, una cuestión incontrolable, que... obviamente. Y se estaba hablando de, recordame cuántas hectáreas eran, porque la cantidad de hectáreas que estaban prendidas fuego hoy... Sí, equivalían a la superficie de lo que nosotros sembramos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, es la superficie cultivable de la provincia de Buenos Aires está prendida fuego. Se está prendiendo hoy fuego en el Amazonas. Impresionante. Un verdadero disparate. Con lo que implica... Porque no solo estamos hablando de la forestación, estamos hablando de animales. Claro, la pérdida de biodiversidad, totalmente, reservas. Totalmente. Terrible. Es impresionante que estemos gastando así nuestra biodiversidad, nuestros recursos, nuestra salud. Digo, ¿no? Arranqué con lo político porque, ¿no? Desde el Estado brasileño, ¿no? Bolsonaro, como protagonista de la situación, viene teniendo una política contra los ecologistas, contra las organizaciones, durísima, durísima. Nosotros lo hemos nombrado la otra vez cuando hablábamos del calentamiento del planeta, como las superficies que se están arrasando en el Amazonas son utilizadas por la agroindustria. Y contra los nativos de esa zona, de claro, la Amazonia. Claro. No, es una política, es un abanico de políticas, ¿no? Que están arengando a que esta situación cada vez se haga más grande, ¿no? Porque si vos corres, tenés una política para correr a los pueblos originarios, para correr a los ambientalistas, para reprimir a las organizaciones que salen a decirle al mundo de que se están comiendo al Amazonas indiscriminadamente. Y que no se visibilizó tampoco, porque esto ya hace 17 días. Claro, claro, se estuvo ocultando. Incendio. Con un blindaje mediático, indudablemente, y con un irresponsable a cargo de este pulmón del planeta, porque en verdad... Salió a decir... Se lo tomó en joda en principio, dice, me decían el loco de la motosierra, algo de eso, ahora soy el Nerón que está incendiando el Amazonas. Y en verdad, para decir eso, tiene que tener bastante poco cerebro. No, le echó la culpa a las ONG y después, claro, y después salió a echar la culpa a las ONG, que en verdad son las que estuvieron advirtiendo acerca de eso. Está bien, es esta estrategia de terminar comiéndose al caníbal, si se quiere, ¿no? Porque culpa a quienes le venían advirtiendo de que lo generaron. Es macabro, es perverso, estamos en verdad en manos de un psicópata, ¿no? Y que tiene un poder enorme sobre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque es una de las escasas reservas y de las grosas que quedan en el planeta. Sí, de biodiversidad. Y que esté este tipo a cargo realmente preocupa y mucho. No, yo también quería, ¿no? Lo que sucedió en la tarde del lunes en San Pablo, ¿no? Como la nube de los incendios forestales estaba tapándoles el sol, que fue eso un poco lo que explotó en las redes sociales. Claro, y claro. A raíz de fue eso, el disparador fue el ese, disparador, encontrarse, ¿no? Con eso, como que ¿qué pasó? Bueno, llegó, claro. Sí, porque sí, en el Amazonas nadie se entera lo que está pasando. Claro. Hasta que te llega a la ciudad y ahí te dispara, ahí les agarra el miedo a la gente. Sí, se empieza a viralizar en las redes sociales y rápidamente se entera todo el mundo. Y acá hubo un caso... en el 2008... recordábamos que se incendiaron unas 10.000 hectáreas en las islas de Zárate y de Ibicuí, que fue, bueno, más de 70 bomberos, delegaciones de bomberos de Zárate, Escobar, Campana, Pilar y Varadero trataron de extinguir este foco, pero bueno, se quemaron 10.000 hectáreas de pastizales y parte de una reserva natural. Y eso fue noticia también porque... el humo y llegó, las cenizas invadieron la capital federal. La capital federal, claro. Y generaron accidentes viales. Claro, fue un choque en cadena ahí en la ruta 9. Y todavía está en la justicia, ¿no? No se sabe. Algunos decían que era que habían sido ganaderos queriendo utilizar esas tierras para poder hacer pastoreos. Obviamente tenían que quemar todo lo previo. Y tiene algo de razón, porque precisamente la sojización fue ocupando terrenos que antes usaban la ganadería, para pastoreo. Claro. Y la ganadería se fue corriendo hacia el norte y hacia las islas. En cierto modo, a veces la naturaleza también se cobra las cuentas, porque después vinieron las inundaciones, después de eso, y tuvieron que agarrar ese ganado que tenían en las islas, cargarlo en las chatas y llevarlo nuevamente hacia el continente, porque si no se le moría, e incluso así se perdieron mucha cantidad de cabezas. De hecho, esa zona, que la conozco bastante, yo creo que fue por allá por 2003, estuvo como 6 meses inundada. Que fueron inundaciones que se produjeron en el norte de Brasil y después empezaron a bajar hacia la Argentina. Y estuvo esa zona 6 meses inundada y hubo mucha pérdida de ganado. Por eso, bueno, a veces la naturaleza se la termina cobrando, ¿no? Bueno, dicen que después de una hectárea arrasada por el fuego y llevada a un monocultivo agroindustrial, 10 años les dura. Después de 10 años queda totalmente infértil. Y bueno, estamos hemos remarcado acá el tema de la fertilidad de los suelos, cómo se ha venido castigando en la pampa húmeda, incluso que un informe de INTA no es un invento. Un precio muy alto se va a pagar. Sin duda, porque el precio, en verdad, te pega en el bolsillo. Porque a veces en estas cosas, si no te pega en el bolsillo, no lo advertís. Pero el productor hoy tiene... Su patrimonio en tierra. Y esa tierra, en muchos casos, perdió una fertilidad que está en alrededor del 35-50%. O sea, tiene 35-50% menos de fertilidad. Por lo tanto, eso también actúa sobre el precio de venta de la tierra, porque cuanto menos produzca, menos van a poder conseguir. O sea que se termina pegando un tiro en el pie. Lo hemos discutido en este programa. Yo remarco a veces las discusiones que venimos teniendo, porque a veces las tocamos los temas y los tocamos mucho rápidamente, porque no tenemos el tiempo acotado. Pero, claro, pero el viste tema que se están comiendo la tierra. Seguro, y lo que tiene esto es que los temas se van hilvanando entre sí. Todo tiene... En la naturaleza, en verdad, todo tiene relación con todo. No son cosas aisladas. Veía también que en las Islas Canarias también se produjo un incendio, pero espantoso, de magnitud, que además 12.000 hectáreas. Zonas pobladas incluso, sí, que se perdieron. 10.000 evacuados. Claro, estamos hablando de 10.000 evacuados. 10.000 evacuados es mucha, mucha gente. Se constituye en un problema de mucha gravedad, más las pérdidas materiales, ¿no? Que eso obviamente no se recupera más. ¿Quién va a ir a vivir? No, si acá tenemos que evacuar a 10.000 personas, no sé lo que. No, olvídate. ¿Dónde las metés? No, imposible. Es un desastre, imposible. Si tengo que evacuar a 10.000 personas. Sí. Bien, así está la cosa en este planeta. Así que escuchen, como decimos, escarben, busquen información y comiencen a tomar conciencia acerca de lo que estamos pasando y que no le pasa por el costado. No, a cada uno de nosotros nos pega en el pecho realmente. Yo quiero recomendar una película, de paso. Dale. Que la vi, la verdad que me impactó también. Si no tomas conciencia después de verla, o sea, queda en tu conciencia el hacer algo o no. Se llama Home, casa. Ajá. ¿No? La pueden buscar por YouTube. La verdad que es impactante. ¿Película o documental? Sí, es un documental. Documental. Home. Uh-huh. También, bueno, trata sobre temas varios, ¿no? Desde la deforestación, la acción, ¿no? Indebida que hacemos los humanos, que hicimos, ¿no? En un mundo que tiene 4.000 millones de años y nosotros apenas 200.000 y estamos arrasando. Y lo estamos liquidando en 50. Sí, porque cada vez más, cada vez más. Sí. Así que se las recomiendo porque no solo bueno que marca las falencias, ¿no?, del ser humano respecto al uso que hace de los recursos naturales, sino que también, que es lo bueno que siempre decimos nosotros, muestra la alternativa, ¿no? O sea, que la forma de revertir esto. Que hay otros caminos y otras formas para empezar a revertir este daño. Buenísimo. Entonces, Home. Home. La película que recomendamos en Nendodango de hoy. Nos vamos al temita musical y después ya venimos ya cerrando porque nos quedamos sin tiempo con algo de Huerta. Le vamos a pasar el calendario de agosto. Bueno, escuchamos la Bersuit, en este caso, Madre hay una sola. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Libraste de nosotros nuestra desidia. Fue por tenerte regalada el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres. Los pocos que te aman